mis labios y ardía mi piel. Y ahora te vas de mi lado dejándome solo, en busca de otro cariño y de otro.